estuvo transmitiendo, ¿cierto?, para todas sus cadenas a nivel nacional. Tenemos, por supuesto, ese material con Radio Concierto, que lo vamos a compartir en algún minuto acá en nuestro mega especial. Lo que yo estoy haciendo, estoy tratando de echar a andar mi MP3 para comenzar a grabar. Para comenzar a grabar entonces este especial tributo al Rey Jackson. Muy bien, amigos, son las 4:35, pónganse cómodos, disfruten con la familia este mega especial, este tributo al Rey Jackson, que comienza así. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because Revelación Radio. It's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like that. We'll be right back. estamos en vivo en Revelación Radio en este tributo al Rey Jackson. Mega especial con Michael Jackson en Revelación Radio, tributo al Rey Jackson. Esto se llama Working Day and Night. Working day and night. Revelación Radio. Estamos en este especial de Michael Jackson, tributo al Rey Jackson. Queremos contarles que ustedes se pueden comunicar con nosotros vía mensaje de texto a nuestro teléfono celular, que es el 81-33-89-88. 81-33-89-88. Lo repito, 81-33-89-88. Ustedes se comunican con nosotros. Si quieren, no sé, pedir ya una canción de Michael Jackson, mandarnos algún tipo de mensaje de texto, o también llamarnos directamente al número de la radio, que es el 261-30-22. 261-61-30-22. Contale un poco de la vida de Michael Jackson. Su segundo nombre era Joseph. Michael Joseph Jackson. Mucho en realidad se ha hablado de Michael Jackson, mucho se ha conocido en estos últimos días luego de conocer su muerte, ¿cierto? Medios internacionales, medios nacionales, radios, diarios, también páginas en internet han llenado sus espacios contándonos más sobre Michael Jackson. Nosotros queremos, por supuesto, también ir contándole y complementando cosas, seguir recordándoles, como por ejemplo que nació en una pequeña localidad en el estado de Indiana, en Estados Unidos, que se llama Gary, que es una pequeña ciudad alrededor de unos 100.000 habitantes. 100.000 habitantes no es mucho en realidad para Estados Unidos, que tiene tiene metrópolis, ¿ya? Así que es una pequeña localidad en el estado de Indiana, llamada Gary. Nació un 29 de agosto de 1958. Por eso se dice que Michael Jackson murió a los 50 años, pero estaba a punto de cumplir 51. Conocido simplemente como Michael Jackson. Y Michael Jackson, ¿cierto? Muchas veces su abreviación era MJJ. Muchas veces se vio, ¿cierto? MJJ, que era, hacía referencia, ¿cierto? A su segundo nombre, o a su middle name, que es en inglés M, ¿cierto? Michael J, Joseph J. Jackson, la otra J. Entonces MJJ se refiere, ¿cierto? A Michael Joseph Jackson. Fue un cantante, ya dice, estoy leyendo lo que tiene Wikipedia, que les cuento una cosa. Cuando cuando murió Michael Jackson, me vine inmediatamente ese día acá a la radio, y una de las cosas que hice fue revisar Wikipedia, y en tanto se confirmó la muerte en medios internacionales, prácticamente a los pocos minutos Wikipedia ya había actualizado su información y había puesto el fue un cantante, reemplazando el es un cantante. Fue un cantante, entonces, compositor, bailarín estadounidense de música hard rock, rhythm and blues, disco y dance, tras formar en los años 60, siendo aún un niño, un grupo de gran éxito en compañía de sus hermanos The Jackson 5, también conocido como The Jackson, en la década de los años 80, se convierte en la superestrella del rock más exitosa a nivel mundial, el nuevo rey de la música rock, debido al extraordinario impacto de su álbum Thriller en 1982, el disco más vendido de la historia de la música. Vamos a seguir conociendo entonces más música de Michael Jackson. Tenemos acá Cuando Niño, Never Can Say Goodbye, Michael Jackson, en este tributo al Rey Jackson. Thank you. got something that you know you shouldn't have. The more you know you shouldn't have it, the more you want it. And then one day, you get it. It's so good to you. But it's just like my girl. When she's around me, I just feel so good. So good. But right now, I just feel cold. So cold. Right down to my bones. Cause ain't no sunshine. Al Rey Jackson, son las 5 de la tarde con un minuto. Estamos en vivo, por supuesto, en Revelación Radio, en este especial de día domingo, con la vida, obra de Michael Jackson. Acabamos de escuchar el tema Ain't No Sunshine, tema número 1 del primer álbum de estudio de los Jackson 5. Estamos hablando del año 1971. Ain't No Sunshine, el álbum se llamaba Got To Be There. Hay varias canciones muy buenas, como por ejemplo la misma Got To Be There, Rockin' Robin, que también es muy famosa, María, entre otras. Queremos recordarle que ustedes se pueden comunicar con nosotros a nuestro teléfono celular vía mensaje y texto al 81 33 89 88, o bien en forma directa a nuestro teléfono de la radio del 261-3022. Seguimos escuchando más de lo mejor en este tributo al rey Jackson. Farewell, My Summer Love. Tributo al Rey Jackson. I'm not afraid to die. revelacionradio.cl. Cinco de la tarde con 11 minutos, tributo al Rey Jackson, este mega especial que comenzamos a las 4:30 de la tarde. Estamos recién comenzando. Yo les cuento una cosa, estamos acá en los estudios de Revelación Radio, aún instalándonos, de verdad, porque hemos traído discos vinilo y estamos preparando toda la instalación para poder tener el mejor sonido original de los discos vinilos. A ver si me pueden ayudar un poquito con los discos que hemos traído, por favor, Luis. Luis es un amigo personal, fanático también de Michael Jackson. Estamos, le contaba hace un ratito atrás también con Carlos Acosta, está el director de la radio, Elena Olier, también con nosotros. Me gustaría que me trajeran los discos vinilos para ir comenzando, digamos, para que ustedes vean el menú de lo que tenemos nosotros preparado. A ver, comencemos con los discos vinilos. Tenemos acá los estudios, nos ha llegado disco vinilo, con el primer álbum como solista de Michael Jackson, el Off the Wall, está en vinilo, lo vamos a estar tocando en un ratito más. Tenemos también acá en vinilo este disco doble, el Dangerous, el álbum del año 1991, ¿ya? El Dangerous lo tenemos en vinilo. También tenemos en vinilo todo el maxi single de la canción Jam, que es una de las canciones que está dentro del álbum Dangerous, con por lo menos 5 versiones, la tenemos acá. Esto está realmente espectacular. Es el álbum a los 25 años del álbum Thriller de Michael Jackson. Ya es una última producción que salió hace muy poco. Ya, y lo tenemos en el año 2008. Salió esta producción remasterizada, pero también remasterizada en vinilo, y la tenemos acá de todo el álbum Thriller. Además, una serie de discos originales, maxi singles de Stranger in Moscow, de They Don't Really Care About Us, El Juicid. Tenemos también acá material inédito en DVD y en disco compacto de lo que es la gira, todo lo que fue la gira Bad en el año 1987. También maxi singles del Juicid, tema también del Dangerous, el You Rock My World, y su maxi single del álbum Invincible. Tenemos también el maxi single de el álbum You're Not Alone, del Scream. También tenemos el maxi single de Remember the Time. Más material de ahora en disco compacto de el álbum Thriller, también el In the Closet, y también el álbum completo Blood on the Dance Floor, que es un álbum más que nada de remixes, que dentro de las gracias que tiene también es el álbum más vendido, el álbum de remixes más vendido de la historia. Este álbum vendió cerca de 8 millones de copias. Es un álbum básicamente de remixes y tiene otro récord dentro de tantos récords de Michael Jackson de ser el álbum de remixes más vendido de la historia. Así que tenemos muchísimo material. Estamos ya tocando material de Michael cuando era muy pequeño. Estamos hablando, cierto que Michael Jackson comenzó a cantar a partir de los 4-5 años. Hay grabaciones ahí con los Jackson 5 como solistas, y nosotros acá estamos, les cuento, todavía instalándonos para llevarles a ustedes el más impactante, impresionante y más grande tributo al Rey Jackson. Tenemos más música para ustedes. Se viene I'm Losing You y Ready or Not, acá en Revelación Radio. My name is just not the same. Revelación Radio. Estamos en nuestro tributo al Rey Jackson. Son las 5 de la tarde con 20 minutos en vivo, por supuesto, en Revelación Radio. Vamos a contarles que en el 2008 se celebró el 25 aniversario de la publicación del disco más vendido de la historia, con una edición especial, el Thriller 25 Anniversary Edition, que añade 7 bonus track, videos y una actuación en directo de Michael Jackson. El álbum contiene las 9 canciones originales del álbum publicado en diciembre de 1982, a las que se añaden 7 bonus track y un DVD con los videos que acompañaron al disco: Thriller, Beat It y Billie Jean, y la actuación de Michael Jackson en el especial de televisión Motown 25 Yesterday, Today, Forever, emitido por primera vez el 16 de mayo de 1983. Thriller 25 Anniversary Edition se publica en 2 formatos diferentes: Deluxe, edición limitada en formato disco libro de tapa dura con CD y DVD, portada holograma y libreto de 48 páginas con fotos inéditas, y también en estándar CD más DVD. Los nuevos temas incluidos en esta edición de Thriller son la voz del actor Vincent Price sobre una carcajada macabra, el Wanna Be Starting Something del 2008, Michael Jackson con Akon, un nuevo tema producido por Akon y Michael Jackson con las nuevas voces de ambos. No es una remezcla, sino una nueva versión de este de clásico. También el Pretty Young Thing, The Girl Is Mine 2008, Billie Jean 2008, el Beat It 2008. Y este Beat It 2008 la canta con Fergie, la vocalista de Black Eyed Peas. Esta nueva versión es al mismo tiempo una remezcla y una nueva canción. La voz de Michael Jackson y buena parte de los instrumentos son del tema del álbum original. La voz de Fergie y los nuevos arreglos y la producción de Will I Am son nuevas. Y también vamos a escuchar el Billie Jean 2008, que es una remezcla con Kanye West y una nueva remezcla con de este gran éxito. Entonces, a continuación, en versión vinilo en exclusivo acá en este tributo al Rey Jackson, se nos viene Beat It 2008 con Fergie y Billie Jean 2008 con Kanye West. en Revelación Radio. Don't mind, but what do you mean? I am the one you could dance. Tributo al Rey Jackson en lo que estamos presentando desde las 4:30 de la tarde. Sabemos que comenzamos a esa hora, no hemos calculado el horario en la cual vamos a terminar este tributo al Rey Jackson. Publicado en diciembre de 1982, Thriller fue el sexto álbum de Michael Jackson como solista y el segundo producido por Quincy Jones. Se mantuvo 80 semanas consecutivas entre los 10 primeros de las listas americanas. De ellas, 37 en el número 1. 7 de los 9 temas del álbum fueron número 1 en la lista de singles y el disco fue número 1 en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Australia, Dinamarca, Bélgica, Sudáfrica, España, Irlanda, Nueva Zelanda y Canadá. Además, Thriller consiguió 27 discos de platino en Estados Unidos y ganó 8 premios Grammys. A continuación les quiero invitar a escuchar dos baladas tremendas de el Rey Jackson. I Just Can't Stop Loving You y You Are Not Alone. Y un datito, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 7, una hora solo de remixes, especial de remixes de Michael Jackson de 6 a 7 de la tarde en este tributo al Rey Jackson. I can live my life without you. Thank you. Estamos a 19 minutos para que sea las 6 de la tarde. Estamos en este especial tributo al Rey Jackson de Revelación Radio, conociendo su obra, su vida, sus canciones. Vamos a tener a partir de las 6 de la tarde anunciándole entonces lo que se viene desde las 6 hasta las 7 de la tarde. Solo remixes, solo versiones de canciones, todas por supuesto del Rey Jackson, desde las 6 hasta las 7 de la tarde. Vamos a continuación a escuchar tres canciones. Primero, la primera de ellas es el Come Together. Es una canción original de los Beatles, pero que la hizo también Michael Jackson en una versión especial, en un cover. Además, vamos a escuchar Giving to Me, canción del álbum Dangerous, y Leave Me Alone, del álbum Bad. Tributo al Rey Jackson. Just do what it please. www.revelacionradio.cl. estamos solamente a 4 minutos para que sea las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde y pasadito vamos a estar comenzando nuestro especial solo de remixes, solo de versiones de Michael Jackson desde las 6 hasta las 7 de la tarde. Estamos desde las 4 y media para quienes se están integrando recién en la sintonía de Revelación Radio. Estamos haciendo un tributo al rey Michael Jackson en este día domingo. Comenzamos a las 4 y media, no sabemos exactamente a qué hora vamos a terminar, si es que terminamos hoy. Estamos repasando toda su discografía. Se viene a partir de las 6 de la tarde, como les contaba, solo versiones. Vamos a tener también una gran sesión de conciertos de Michael Jackson, canciones inéditas, además un vistazo a lo que fue el concierto de Michael Jackson en Chile, un material absolutamente inédito. Estamos acá con discos vinilos listos ya, de hecho ya hemos puesto algunos discos vinilos que están ya siendo preparados para iniciar nuestra sección de remixes, denominado como King of Pop Rock and Soul por la actriz estadounidense Elizabeth Taylor. Esta denominación hace referencia a que Jackson era el rey del pop y el rey de la música soul. De modo similar, el cantante ha sido denominado como King of Entertainment o rey del entretenimiento por la popular presentadora de televisión Oprah Winfrey durante la entrevista que este le concediese en febrero de 1993. Y además, la enciclopedia británica incluye a Michael Jackson como notable estrella de rock en su sección Rock Music junto a Madonna y Prince. Seguimos escuchando y retrocedemos nuevamente en el tiempo de los inicios de Michael Jackson. Got to be there en Revelación Radio. Thank you. www.revelacionradio.cl. Las 6 de la tarde con 4 minutos en este día domingo especial de Michael Jackson, tributo al rey Michael Jackson en Revelación Radio. Les contábamos y les estábamos anticipando de que desde las 6 de la tarde y hasta las 7, por lo menos, ya vamos a hacer un especial dentro del especial, solo con canciones remixadas o versiones de Michael Jackson. Y vamos a comenzar con dos. En el año 1991 Michael Jackson lanza, luego de su álbum Dangerous, un maxi single denominado Michael Jackson Remember the Time. Estamos hablando del año 1991, en donde en este maxi single hay dos canciones con versiones: Remember the Time y Black or White. Nosotros vamos a escoger dos canciones. La primera que vamos a escuchar en el inicio de esta especial de remixes de Michael Jackson va a ser la versión House with Guitar Radio Mix de la canción Black or White. Y después, segundo tema que se viene, es tema Remember the Time y la versión Silky Soul 7. Entonces le damos la bienvenida y comenzamos a esta hora, 6 de la tarde con 5 minutos, al especial Remixes Michael Jackson, tributo al rey Michael Jackson. addiction for gangs, clubs, and nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, it's just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I think the bright get duller. I'm not gonna spend my life being that color. www.revelacionradio.cl. 6 de la tarde con 13 minutos especial de Michael Jackson, tributo al rey Michael Jackson en Revelación Radio. Y estamos hasta las 7 de la tarde, 6 a 7, con un especial dentro del especial, solo remixes. A lo largo de su trayectoria artística como solista, la música de Michael Jackson ha ido modernizándose y evolucionando, especialmente desde la década de los años 80. Esto se manifiesta en los estilos musicales soul o funk, que interpreta específicamente en la fusión del soul o funk con disco, como por ejemplo temas Billie Jean, Thriller en 1982, luego la del soul con dance o hard dance, por ejemplo en temas como Bad o Smooth Criminal de 1987, y la del soul con hip hop en Remember the Time, esta canción que está sonando de fondo, y Jam del álbum Dangerous de 1991. Esta última fusión se llama New Jack Swing, pero también incursiona en el rock and roll duro a través de innovadoras canciones de hard rock como Beat It de 1982, Dirty Diana en 1987, Black or White 1991, Giving to Me en 1991, DS en 1994, Morphine 1997 y Privacy en el 2001, en las que han tocado, entre otros, destacados guitarristas de hard rock como Eddie Van Halen, Steve Stevens y Slash. A continuación vamos a escuchar otros dos temas remixados. El primero, They Don't Care About Us, que es la versión Love to Infinities Classic Paradise Radio Mix, y luego Earth Zone con la versión Honey's Club Experience. Este es el tributo al rey Michael Jackson. Esta es la número uno. Número uno. Revelación Radio. Cera Historia. Thank you. 6 de la tarde con 27 minutos en este tributo al rey Michael Jackson en vivo, por supuesto, a través de Revelación Radio. Estamos en internet en www.revelacionradio.cl. Mandamos saludos especiales para ustedes que están escuchándonos online. También nos pueden escuchar en www.turegresoacasa.tk. Ahí tenemos a un costado derecho de la pantalla de la página un reproductor de media para que ustedes simplemente coloquen el play y va a comenzar a sonar en vivo Revelación Radio y nuestro especial que comenzamos a las 4 y media de la tarde. Y desde 6 a 7 hemos dedicado esta sesión de remixes, de versiones de algunas canciones de Michael Jackson. Jackson fue catalogado como un genio musical y artístico, y esto lo demostró desde sus inicios, época en la que fue reconocido como un niño con un nivel artístico realmente extraordinario. Pero también fue un personaje polémico, con defensores y detractores, al que rodean toda una serie de leyendas, muchas veces alimentadas por él mismo, sobre su vida privada, y que se ha visto envuelto en varios juicios acusados de pederastía, que tuvieron repercusión mundial y que le han mantenido apartado en los últimos años de la primera fila de la popularidad. En cualquier caso, su genialidad artística ha sido indiscutida, y su éxito a nivel mundial, que le llevó a vender cientos de millones de discos, apoyado por la espectacularidad de sus campañas de promoción, videoclips y conciertos, en los que hizo gala de su enorme talento como cantante y bailarín. A continuación, les tengo que contar una cosa. Toda esta sesión de 6 a 7 de la tarde de remixes está producida por Tecnolucho y por Ectronic. Vamos a escuchar vamos a ir al vinilo, porque aquí vamos a escuchar del maxi single Jam, de 12 pulgadas. Que esto salió a la venta en el año 1992. Dos temas. Vamos a escuchar primero que nada el tema Jam y la versión Smooth Jesse Jam. Y luego la canción Don't Stop Till You Get Enough en la versión Rogers Underground Solution Mix. Sonando ya Michael Jackson, tributo al rey Michael Jackson de Revelación Radio. Jam. She prays to God to Buddha, then she sings a Thomas song. Confusions contradict the self, do we know right from wrong? I just want you to recognize me in the temple. You can't hurt me, I found peace within myself. Go with it, go with it. Revelación Radio. Acabamos de escuchar 12 canciones con versiones del Jam y Don't Stop Till You Get Enough en esta sesión de remixados del tributo al rey Michael Jackson de Revelación Radio. A continuación vamos a escuchar 12 temas más, por supuesto versiones del Quiz It, House 7 pulgadas y Beat It, Movie Submix del álbum Thriller. Es la número uno. Número uno. Revelación Radio. Hacemos historia. 101.5 FM. Revelación Radio. 7 minutos para las 7 de la tarde, especial con Michael Jackson, especial monumental en tributo al rey Michael Jackson de Revelación Radio. Queremos enviar saludos especiales a nuestros auditores en internet en www.revelacionradio.cl y también estamos saliendo simultáneamente también en www.turegresoacasa.tk. Contarles que Michael Jackson era el séptimo de una familia de 9 hermanos en el número 2300 de Jackson Street. Su padre, Joseph Jackson, trabajaba como operario de grúa en una fábrica de fundición de metal, lo que apenas le servía para mantener a su familia. Joseph era un músico aficionado y tenía una guitarra eléctrica que, aunque muy estricto cuando se trataba de imponer normas y castigos, su uso estaba prohibido a sus hijos. Sin embargo, los hermanos mayores, Jackie, Jermaine y Tito, comenzaron a utilizarla cuando su padre no estaba en casa, lo que comenzó siendo un juego, se convirtió en afición. Su madre, Catherine, lo permitía convencida de que era mejor que permanecieran en casa y no en las calles de una ciudad problemática como Gary. Con el tiempo, Joseph decidió crear una banda con 4 de sus hijos, Tito, Jackie, Jermaine y Marlon. En aquella época, Michael era demasiado pequeño, 3 o 4 años, pero solo de verlos ya deseaba formar parte del grupo y de vez en cuando colaboraba tocando unos bongos. Descubierto tiempo después por su madre, mientras cantaba y sorprendida por su facilidad y talento, le pidió a su marido que le escuchara, y de este modo, un jovencísimo Michael Jackson, de apenas 5 años, se convirtió en sustitución de su hermano Jermaine en el vocalista del grupo, que primero se denominó Ripples y Waves, luego Ripples and Waves plus Michael y finalmente The Jackson 5. Estamos en esta sesión, por lo menos programada hasta las 7 de la tarde, y creo que nos vamos a pasar, no va a faltar tiempo, así que le vamos a echar para adelante nomás en nuestra sesión de remixados con lo mejor de los de las versiones de Michael Jackson, una producción Tecnolucho y Electronic para Esta López K Producciones. Se viene a continuación 2 temitas del álbum Thriller 25 aniversario versión 2008 para el Pretty Young Thing y también Wanna Be Starting Something. En Revelación Radio, Michael Jackson. Thank you. She looked back at me sideways and said, I can't help but to ask. Said you wanna be starting something, got to be starting something. Said you wanna be starting something, got to be starting something. We end up going back to her place. Wish I could tell you what I saw. Sexiest woman in a negligee. De la tarde con 4 minutos, especial de Michael Jackson, tributo al rey Michael Jackson en Revelación Radio. Comenzamos a las 4 y media de la tarde, no sabemos a qué hora vamos a terminar, habíamos pronosticado y programado de 6 a 7 versiones, solo versiones, solo remixes en una sesión que ya claramente no vamos a extender sobre las 7 porque ya son las 7 con 4 minutos. Yo creo cerca de las 8 de la noche vamos a estar terminando con la sesión versiones. Luego se vienen más canciones de álbumes en el tiempo de los Jackson 5, canciones de su álbum Bad. También vamos a tener conciertos de Michael Jackson y la gran exclusiva, el concierto, parte del concierto que realizó el 23 de octubre del año 1993 en Santiago de Chile. Único concierto en nuestro país de Michael Jackson que usted va a escuchar parte en vivo, por supuesto, a través de Revelación Radio. Le vamos a mandar un saludo muy especial a un amigo personal, Mariano López, conocido también como Estalope en el ambiente de la música. Así que él está escuchando a través de nuestra señal online en la ciudad de Copiapó, ¿ya? Y así que le mandamos un saludo muy especial a Mariano López, quien está también viviendo y sufriendo también estos últimos días la muerte de el rey Michael Jackson. A continuación, siguiendo entonces con nuestra sesión de remixes, vamos a escuchar el tema In the Closet con la versión Club Edit y luego le seguirá Remember the Time y la versión New Jack Jazz en Revelación Radio, tributo al rey Michael Jackson. Just to never give me back. used to talk, you know, we'd stay on the phone at night till dawn. Do you remember all the things we said? Like, I love you so, I'll never let you go. Do you remember back in the spring? Las 7 de la tarde con 15 minutos en Revelación Radio, especial Michael Jackson, especial monumental, tributo al rey Michael Jackson. Vamos a conocer noticias de último minuto que se han producido durante el día de hoy. Tiene que ver con la ceremonia de los premios BET, tradicional encuentro que galardona anualmente a lo mejor de la música negra. Tuvo que renovarse por completo en virtud de la muerte de Michael Jackson, en un programa donde los premiados pasarán a segundo plano para dar paso a un homenaje espectacular que se le rendirá al rey del pop, especialmente de parte de aquellos artistas muy influidos por su legado. El programa de la ceremonia, programada para el domingo por la noche, captó aún más la atención general días después de la muerte de Jackson, y su número de participantes e invitados aumentó considerablemente. Asimismo, la cobertura en los medios de noticiosos se duplicó para el acto, cuya alfombra roja fue alargada para acomodar a todos los artistas que deseen participar. No se anunció si asistirá a la ceremonia algún miembro de la familia Jackson, que estaba reunida en su residencia de Encino, California, durante el fin de semana. La cadena Black Entertainment Television creó los premios en el 2001 para rendir homenaje a los artistas negros y de otras minorías étnicas en varios campos como la música, la actuación y los deportes. Los productores de la ceremonia anual dijeron que habían modificado los planes del programa de este año a fin de adaptarlo a la ocasión. Se trata de una reorganización total, dijo la directora ejecutiva Debra L. Lee. Felizmente hemos tenido suficiente tiempo para hacerlo, añadió. Las actuaciones de artistas anunciados como Beyoncé, Neyo, que habían ensayado sus piezas durante semanas, esperaban cambiarlas para honrar a Jackson, dijo el productor Stephen Hill. Otros artistas que no tenían previsto asistir inicialmente, como Usher y Justin Timberlake, trataron de tomar vuelos de última hora para llegar a Los Ángeles y participar en el homenaje, agregó Hill. Lee dijo que la cadena aún presentará los premios, pero el despliegue artístico estará más dirigido a Michael Jackson. Continuamos nosotros con nuestra sesión de remixes aquí en vivo en Revelación Radio, cuando son las 7 con 17 minutos. Se nos viene This Time Around en la versión David Morales Radio Mix, y le sigue Jam en la versión Atlanta Techno Mix. We'll be right back. Revelación Radio. Estamos escuchando a Michael Jackson, especial sesión de remixes. Se viene Rock With You y el remix denominado Frankie's Favorite Club Mix en Revelación Radio, tributo al rey Michael Jackson. Back and groove with mine. You gotta feel. Estamos en nuestra sesión de remixes en este especial o mega especial de Michael Jackson, tributo al rey Michael Jackson en Revelación Radio. Queremos saludar a toda la gente que está en sintonía a esta hora a través del 101.5 Revelación Radio en nuestra ciudad y alrededores, y también en internet www.revelacionradio.cl y también en www.turegresoacasa.tk. Noticias: el padre de Michael Jackson, Joe Jackson, se refirió este domingo a través de un comunicado a la muerte de su hijo, asegurando que para él y su familia este es uno de los momentos más oscuros de nuestras vidas. No encontramos palabras para describir tan inesperada tragedia. Estamos devastados y extrañamos infinitamente a Michael. Y es por eso que nosotros también lo estamos homenajeando y dándole un tributo al estilo de Revelación Radio. Seguimos escuchando más remixes ahora de la canción Scream, la versión Def Radio Mix. Solamente estamos a 21 minutos para las 8 de la noche en Revelación Radio, en este súper especial, mega especial tributo al rey Michael Jackson. Ustedes no se pueden perder, porque luego de terminada la sesión, a eso de las 8 de la noche, la sesión de remixes, exclusivamente de remixes, así como lo estamos viviendo, si viene lo mejor de Michael durante la época de los Jackson 5, junto a sus hermanos, pero también como solista. Sus canciones como solista, luego con los álbumes Off the Wall, Thriller, Bad, Dangerous y otros, además del History, Blood and Dance Floor, Invincible. Se viene una sesión de conciertos y la exclusividad Michael Jackson en Chile, en exclusivo. Lo vamos a tener acá y usted lo va a poder escuchar en su casa. Muy bien, seguimos escuchando lo mejor de los remixes con Michael Jackson, este super mega especial de Revelación Radio. Stranger in Moscow, Tease Radio Mix. Especial de Michael Jackson en Revelación Radio, 16 minutos para que sean las 8 de la noche. Estamos desde las 4 y media de la tarde y aún no tenemos ninguna idea de a qué hora vamos a estar terminando este mega especial que consideramos que está siendo uno de los especiales más importantes, más grandes, ya que se ha dado de Michael Jackson, uno de los más importantes, en donde estamos cubriendo, ya llevamos casi 2 horas solo de remixes, pero nos falta, como les estaba anunciando, nuestra sesión de conciertos de Michael Jackson, el concierto en Chile, toda una exclusividad, lo mejor de Michael Jackson, como los Jackson 5 y también canciones como solista que faltan, así que nos queda muchísimo todavía de especial. Tenemos gente que está grabando este especial en su MP3, en su MP4 para atesorarlo por mucho tiempo en una tremenda sesión de canciones, remixes, versiones que estamos teniendo en este tributo al gran rey Michael Jackson. Continuamos, vamos a escuchar a continuación el tema You Are Not Alone en la versión Frankstify Club Mix. Oh, 5 minutos para las 8 de la noche en Revelación Radio. Queremos terminar nuestra sección de remixes, que se extendió finalmente por 2 horas, con un megamix espectacular de Michael Jackson con sus temas, pero en versiones remixadas. Los temas que van a aparecer en este megamix son temas de versiones. Es un megamix entonces de versiones remixadas para rematar estas 2 horas de sesión que ha sido producida por Tecno Lucho y por Ectronic Mix acá en Revelación Radio. Le dejamos entonces con este super megamix. Revelación Radio.

Revelación Radio. Hacemos historia. 8 de la noche con 6 minutos en Revelación Radio, especial de Michael Jackson, tributo al rey Michael Jackson. Bueno, ya acabamos de finalizar con este mega mix, nuestra sección de 2 horas de música remixada de Michael Jackson. Quisiéramos conocer opiniones de ustedes, comentarios respecto al especial. Queremos abrir el teléfono si ustedes quieren comunicarse con nosotros. Lo hacen al 261-3022, 261-3022, para comentar un poco tal vez de tu ídolo, Michael Jackson. También recuerden nuestro teléfono celular para mensajes de texto, es el 81-33-89-88. Si estás con nosotros, puedes pinchar, repito, al 81-33-89-88. Todos estos remixes que acabamos de escuchar, el 287 pinchando, muy bien, que acabamos de escuchar, fue una producción Tecnolucho y Electronic Mix. Acaba de pinchar entonces el 287. Recuerden, pinchen al 81, 33, 88, 89 si están en sintonía de este especial de Michael Jackson, que ya se prolonga por 3 horas y media. Y estamos recién comenzando, y no es chiste. Muy bien, vamos a seguir con más música. Vamos a volver al pasado, un poco de Jackson en el tiempo de los Jackson 5, sonando acá en el tributo al rey Michael Jackson. Esto se llama I'll Be There. 101.5 FM. Revelación Radio. Maybe you and I can't do great things. We may not change the world in one day, but we still can change some things today. In a Revisando parte de la vida de Michael Jackson en su tiempo con los Jackson 5, el grupo actuó durante años en diferentes clubes y lugares de espectáculos a lo largo de los estados del este y del medio oeste, participando en innumerables concursos y festivales para aficionados, actuando en sitios tan emblemáticos como el Teatro Apolo de Nueva York. En 1968, recomendados por Gladys Knight y por el productor Bobby Taylor, hicieron una audición para la discográfica Motown. Berry Gordy, dueño y jefe de la discográfica, decidió contratarles de forma inmediata tras ver una cinta de video en la que un jovencísimo Michael Jackson hace versiones de temas de James Brown junto a sus hermanos. Bajo la tutela artística de Taylor, siguieron trabajando y puliéndose durante un año aproximadamente, hasta que en octubre de 1969 publicaron su primer sencillo, I Want You Back, patrocinado por Diana Ross, a quien se le atribuyó su descubrimiento en una ingeniosa maniobra publicitaria. Llegaron al número uno y obtuvieron un éxito sin precedentes. Sus siguientes tres sencillos, ABC, The Love You Save y I'll Be There, llegaron también a lo más alto, causando auténtico furor y una verdadera Jacksonmanía allí por donde iban. Back to where I started from.

joyful giving. We try, we shall see, in this bliss we cannot feel. There are dreams, we stop existing and start living. www.revelacionradio.cl. Don't blame it on the good times.